frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. ¡Vamos! ¡Producción, por Dios! Yo tengo que decir algo, que nunca, antes de presentarnos y todo, sí. Tenemos una cosa. ¿Qué pasó? Nosotros nunca los nombramos, pero siempre estamos profundamente agradecidos con la gente de Indios por permitirnos usar el tema Almas Negras en la apertura de nuestro programa, en las publicidades, sí, en esos videos. Yo les voy a decir algo, el puto de Walter no hace ningún video, soy yo. Sépanlo, todos esos videos hermosos con actores que contrato y les pago de mi bolsillo. Los hago yo. Walter no hace nada, no quiere hacer el hijo de puta, es un vago. Ya lo voy a hacer trabajar, Muy buenas noches, Frecuencia Metalera, programa 191. Ay, ya me puse los puntos, mi señora. ¿Cómo está, Norma? ¿Todo bien, Norma? Y sí, le agradecemos a los chicos de Indios por permitirnos usar su tema Almas Negras. Gracias a nosotros están teniendo éxito, así que... No, por favor. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo gracias anda, Pablo? ¿Volvió? Bien, bien. ¿Regresó de Cancún? Ponele. Sí, volví. ¿Cómo le fue? La verdad que bien, mejor de lo que esperaba. ¿Mucho mosquito por allá? No, la verdad que no. Allá no tenemos problemas, tenemos otros problemas. ¡Epa! Que nuestra bebida está caliente, es el único problema. El mar azul que los moja y los vuelve pitufos. Sí, estar lidiando con esos peces de colores. ¡Claro! Ya me hincha los huevos, las estrellas de mar me molestan. Está bien, bueno. Pero no, contento de volver a operarlos y esperando... Que pueda volver Enzo en cuanto resuelva todos los temitas. Sí, la verdad es que desde acá le mandamos un gran abrazo a Enzo. Lo mejor para él y la familia. Que pronto regreso. A la distancia lo estamos apoyando, le estamos apoyando el ganso con amor. como él le gusta. Claro. Y nada, que esperemos que se solucionen las cosas para bien y que pronto esté acá con nosotros. Dale, loco, volvé, Pablo, no sabes los quilombos que hace, boludo. Todo lo mejor para vos, sí. Encito, para tu familia, abrazos con el alma. Para mí, ingresó en el Gran Hermano Tucumano. Capaz. ¿Le pasás esto a Pablito, por favor? No, la verdad, qué bizarreada, Dios mío, es. No veo. Qué yo bizarreada. No sabía. Yo me enteré ayer, creo. Pero vos qué bizarreada, Dios. Yo no sabía que había ¿qué programa un es gran... este? Perdón. 191, ya dijo Norma. Bueno, yo no escuché. Bienvenido a Frecuencia Metalera, programa 191. Yo quiero un posacopa, ¿dónde hay? ¿Se da cuenta usted? Ay, no sé. Ahí le pasamos. Ahí se la damos. Ahí está. Ahí se Norma. La vamos a dar. Ay, perdón. Momento. No sé si se habrán dado cuenta que eso es un vinilo, ¿no? Sí, totalmente. Es un vinilo posacopa. Muy bien. ¿Sabés que excelente. Yo les voy a contar. Yo durante mi juventud, yo empecé a trabajar a los 13 años. Porque me escapaba. Yo me escapaba de la escuela y como me escapaba de la escuela, cuando mi papá se enteró, me rompió el orto a patadas y me llevó a laburar. Ajá. A laburar de ayudante albañil. Cuando cobré mi primer sueldo con 13 años, ponele, decir hoy 200.000 mangos y no tenía que poner un peso en ningún lado, dije, soy Gardel. ¿Qué hacía? Me compraba discos. Y compré un montón de discos y esos discos, después yo a las vueltas de la vida me fui viviendo por acá, anduve corriendo por las casas de mis tíos, me escapaba de la casa de mi mamá, me iba a vivir a la casa de mis tíos, qué sé yo, quedaron en la casa de un tío. Después todos esos discos, cuando mi tío se muda, quedaron en la casa de mi abuela y dejaron de ser míos, pasaron a ser propiedad de la familia, digamos. Nunca me reconocieron la propiedad intelectual. Ahí entre ciertos discos está, ponerle, qué sé yo, hay discos de Floyd, hay discos de Zeppelin, hay discos de Maiden mismo. Hay discos, una fortuna, sí, tiene. Que están... Yo quiero, yo no sé. ¿Vos creés que están todavía? Sí, están arriba parque, del ropero. Al parque y tienen precio. No, claro, están arriba del ropero, en la pieza que era de mi abuela. Vamos con en el una auto. Caja. Vamos con tengo el auto. Tengo unas ganas de hacer un operativo un día. Por un 10%, un 10% de esa discografía, la que no quiere, los que no quieras, yo me lo llevo. Caerle a mi tía, darle así, tomá, tía maldita, No, la amo a mi tía Rosa, la amo. Pero es quiero robarle genio. Los discos. Es una genia. Hay que ir a pedir lo que te no, corresponde. Sí, así, de una. Yo traigo un desprendido en esas cosas, fuera de joda. Ay, desprendido. ¿Dónde anduvieron el fin de semana? Vi muchas cosas que subieron ahí. A cada rato, Frecuencia Metalera en vivo. Me y compartían cosas. Y estuvimos el sábado en el teatrito, en el Metalum. Sí. Que habíamos hecho, de hecho, con la entrevista con Azeroth. Sí. La verdad, una muy linda fecha. Los chicos brasileros, la verdad... ¿Vos estuviste cuando estuvieron en el Teatro del Florero? ¿Te acordás que no nos gustó cómo sonó? Sí. El día y la noche. Una cosa... El día, Walter. Una del montón fue. El día y la noche, ¿eh? Sí. El día y la noche. Aparte bajaron los chicos, bajaron... Con la gente. Con la gente. La verdad... Otra cosa que nos sorprendió... Escucharon nuestras críticas, los chicos entonces. De Oscura Sesión. Oscura Sesión, que no los habíamos visto muy bien. La verdad, sonaron terrible. Lo que vimos, la organización con las bandas. Sí. O sea, cómo se ayudaron entre ellas en que todas las bandas tenían que tocar los temas que tenían que tocar. Y nadie se pasó. Y el tiempo que tenían que tocar. O sea, hubo un en realidad, un poquito al en un principio. Momento se atrasó un montón. Claro. Los brasileños, ¿sabés qué hicieron, loco? Gracias, Argentina. Le metieron, tocaron todos los temas, entonces ahí se recuperó. No perdieron tiempo. La verdad, los tipos se zarparon, boludo. Se zarparon. Muy bien. Lo acomodaron ellos, digamos. Sí. La verdad, estuvo Lorien, como siempre, ¿viste? Terrible. De Acero no podemos hacer un análisis nosotros porque... No, porque ya... ¿Viste? Nos puede... Son más, ustedes, más allá, son... Somos fanáticos. Más fanáticos, allá de que cada vez para nosotros suena mejor. Eso lo tiene que decir por ahí otro de afuera. Pero Lorien, la verdad, nos gustó mucho. La verdad, fue una fechaza. ¿Y después qué hicimos? Y después el domingo... No pararon. El domingo nos encontramos en Temperley. Epa. En la fecha de Monicacho Fest. Monicacho Feria Fest. Metele nombre, papá. Y la verdad que encontramos mucha gente conocida. Mucha gente que hace rato que no nos veíamos. Mucha gente decir, hola, ¿qué tal? El abrazo, la sonrisa. La mística del lugar, ¿viste? En el Cultura del Sur. Volver después de un montón de tiempo, ¿no? Aparte de eso, de que volvió el Cacho Fest a un lugar emblemático, al Cultura del Sur. Claro. La verdad, la pasamos muy lindo. Mucha gente, los están... terribles, uno más lindo que el otro. Hay una cosa que decir. Vi que estuvieron con un salteño ahí también. Sí, nuestro querido amigo. Hay una cosa que decir que para que vuelva, que el público tiene que apoyar más, para que vuelva el esplendor de lo que era la feria en años anteriores, antes de la pandemia y todo eso. Sí. La verdad, hubo momentos que había muy poco público. Loco, la entrada era mil pesos. Mil pesos. O sea, nada. Era un alfajor, boludo. Había, como siempre, gente en la plaza. Una coca chiquita, una coca chiquita te sale 1200. Una coca chiquita. El boleto entre poco va también. Tenemos, loco, tenemos este tipo de eventos, los tenemos que apoyar. Hay que ponerle gas. Después se pagan una entrada de 60 lucas. Pero vuelvo a decir, no es el mismo público. La verdad, la pasamos... Los que van a ir son todos posers. Es como decir, fuimos a ver a la familia. Sí, la verdad, toda gente amiga, boludo. Mirabas para acá, mirabas para acá. Una cosa así. Nos reencontramos con un montón de gente. Un montón de novedades, de bandas, que no las vamos a decir porque nos contaban en la intimidad, pero que son noticias para decir, la concha de tu madre, no, ¿qué pasó? No, vamos a decirlo, hagamos nota. Claro. Y hay una próxima fecha del Cacho, que eso la verdad que yo no escuché entre bambalinas, sí. Pero no sé si usted recuerda, pero sé que se viene una próxima fecha. Mirá, la idea, lo que dijeron fue, van a tratar de hacerlo una vez al mes en el Cultura del Sur. Bien. Así que bueno, loco, tenemos que apoyar este tipo de cosas, loco. También, ahora el 8 de marzo, que está el Diabólica Deluxe, que hoy vamos a hacer una nota, justamente vamos a hablar con Matras, que tocan ahí, y también tocan el primero acá en una fecha en Gier. También, loco. Sale un micro de Bursaco que sale. Sí. La entrada más el viaje, 4.500 pesos, gente. Es barato. Y te llevan, te acarician la espalda, te meten el dedo en el orto, entras. Te acaricia el pelo y te dejan en Bursaco. Si te dormís, perdiste. ¿Y en qué? ¿A qué número podés comprar? A ver. Al 11-55-09-48-35. Te llevan y te traen, tenés un fechón con las bandas Matras, Black Moon, Ángel Negro y Esclavos de un Nuevo Mundo. Así que, mira, terrible. Nuevo Mundo, una banda a la que cada vez que toque de nosotros vamos a ir a ver, porque es una cosa muy profunda. ¿O sea que usted va a ir en el micro? Sí, abrazado. ¿Por qué te pensás que cuando me enteré que toca en el fondo va a ir? En el fondo. Mirá cómo es, ¿no? Fíjate, sí. Normita, te tengo que felicitar. Mirá, nunca lo hago. Porque sí, esto no estaba preparado. O sea, yo lo tiré, ni sabía que ella había tomado esos recaudos y tiró. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ahora decime, ¿cuál es el número de teléfono de Frecuencia Metalera? El número de Frecuencia Metalera es... ¿Cuál es? No lo vemos, Pablo, ¿dónde está? ¡No lo veo! ¡Ah, acá está! Pero no se ve tampoco. Ya lo encontré. Sí, pero no se es ve. Es 011-27-95-86-00. Necesito los anteojos de cerca. Hay un salteño que me prometió que lo iba a imprimir y no me lo trajo. ¡Epa! Bueno, no, ya lo vamos a hacer. El martes pasado lo trajo. Me dijo que iba a imprimir en grande para poner acá. ¿Sabes? Porque esto es muy pequeño. Sacar una foto que lo imprimimos. Igual, pará. No, ya lo traigo. Pero igual, si están escuchando la radio, en la página web, arriba, a la izquierda, tienen el número en verde. Y si lo están escuchando por la app, hacen clic en el icono de WhatsApp y mandan directo. Vamos, me diste el pie para algo, Pablo. Sí. A ver. ¿En qué tenemos que agradecer, Jorge? Sí, mira, hoy estoy hablando con Dani. Para que me voy a. No quiero mentir. Hoy me llegó un mensaje preguntando. Y eso realmente es lo que nos hace a nosotros decir, loco, qué bueno lo que estamos haciendo. Me emocionó. Sí. Bueno. Porque me mandan un mensaje por el Instagram preguntando qué posibilidades, Dani de la banda Palieres, qué posibilidades hay. Es una banda de rock pesado, ¿no? ¿Qué posibilidades? 30 años. ¿Qué posibilidades hay de que hagamos una nota? Cuando nosotros nos escriben así bandas por ahí con las que no tenemos mucho contacto habitualmente, eso nos demuestra que nos escuchan, porque cuando le pasé el número y lo primero que me dijo, loco, los felicito, qué bueno lo que hacen, qué linda la dinámica, qué lindo cómo conversan, cómo llevan a las notas, o sea, fueron todos palos buenos, se podrían decir, ¿no? Diciendo, al final, loco, es lo que buscamos, decir, nosotros agarramos, hablamos de tal o cual cosa, somos lo que somos. Y yo en un momento le contesté, también nosotros tenemos a Walter que siempre pega palazo, a Norma que nos baja el piso. Tenemos a Pablo, el operador estrella, y a mí que soy la estrella del programa. Que no lo vamos lógicamente a dejar que se vaya, Pablo. Claro. Y entonces yo le agradecí profundamente, lo agendé para más adelante para hacer una nota. Bueno, yo te comenté que la banda de Salta, la banda Culto, a través de Producciones Olite, saludo desde acá, también me llega un WhatsApp, un número que no sabía ni quién era yo, y me mandan toda la info, el último video de la banda, la data de la banda, todo. Le pregunto a Jorge, a él no le había llegado nada. Y bueno, pero son cosas así que te llegan y decís... ¡Wow! Algo estamos haciendo bien, loco. Mirá, con respecto a la banda Culto... Aparte, sí. Perdón, ¿no? Sí. Aparte, ¿por qué le di el pie y le dije, si vamos a decirlo, vamos a decirlo al aire? Sí. Porque la verdad las cosas que le dijo Dani, perdón por tutearlo, ¿no? Fue emocionante, Walter, fue emocionante. La verdad decís, wow, no se escucha, porque... lo que comentaba son cosas que hacemos acá, claro. Y dije, wow, nos escucha, y como siempre dije, con que nos escuche uno, una persona en el vivo, una persona, ya estamos hechos, ya somos felices, sí. Porque eso es lo lindo de hacer radio, que aunque sea una persona esté ahí del otro lado diciendo wow, o mandándonos mensajes o diciéndonos, contestándonos a medida que vamos diciendo. Hay veces que empezamos a decir boludeces y se enganchan y nos mandan y nos contestan. Eso está genial. Igual el que dice boludeces es Walter. Bueno, te quería decir, Walter, con respecto a lo que decías, sí. De culto, hoy programé, vamos a pasar un tema de culto, culto durante, bueno, el transcurso para del programa. Ellos. Así que bueno, ya, lamentablemente. También tengo un tema de Palieres, pero ya había subido armado el programa, no lo pude agregar. Lo vamos a agregar más adelante. Lo vamos a estar difundiendo. ¿Hoy tenemos acá en vivo a alguien, no? Tenemos en vivo a la gente de Matras. Más tarde. Ahora vamos a escuchar un tema de apertura y ya, bueno, vamos a volver haciendo la nota a la gente de Bracas. Que dicho sea de paso, la gente de Bracas nos prometió, nos ofreció 10 discos para regalar y 10 entradas. 10 entradas para la fecha del 16 de marzo en la cuadra. Bien. Que tocan con Volver al Origen, y ahora en este momento no tengo en la cabeza la otra banda, pero no importa, ya la vamos a nombrar. Así que bueno. Y aparte, de esas 10, sí, tenemos también 2 entradas para Arpeggi. Arpeggi el 24. Ah, ¿se acordó? El 29 de abril. Arpeggi, no, se acordó de nosotros. No, de abril o de marzo. De abril. Dieguito, ¿te acordaste de 29 de febrero, mi amor. 29 de febrero. ¿Ahora? ¿Ya? Ahora. ¿Quién toca el 29 de abril? No sé, pero Arpeggi toca el 29 de febrero. Perdón. En la cuadra también. Hacen un festival, que el festival se llama Panqueque Fest. Sigan las redes de Arpeggi. Con Pulso Crítico. Las de Pulso Crítico. Que están haciendo una propaganda, gente. Se zarparon. Es impresionante el laburo que hicieron. La verdad, genial. Genial. Así que bueno, tenemos 2 entradas para esa fecha. Las 10 entradas para Bracas. La verdad, esas cosas son las que cuando se comunican con nosotros o nosotros nos comunicamos con ellos, siempre surge. Nosotros tenemos una cosa. Habitualmente no pedimos acreditaciones, habitualmente no pedimos entradas, habitualmente no pedimos nada y nos llegan, loco. Entonces, eso es porque Walter está haciendo las cosas bien. Porque gracias, gracias a Gaby Sisti Producciones. Sí, totalmente. Que me acreditaron hacia el toque hoy para el jueves para la conferencia. Sí, totalmente, por el programa de hermano que tenemos. No, digamos maldito nada, puto. No vamos a ver en Uniclub. Pero espere. Yo tengo algo para decir acá antes del primer tema. Diga. Para que a usted le quede así una cosa. Diga. Opa. Hay un género del metal que odio más que el power metal ahora. ¿Un género del metal? No hay géneros en el metal. ¿Qué? Se corta con el new metal. El otaku anime metal. No, papá, ¿escuchaste las canciones? Yo te voy a decir. Yo lo bauticé Otame. ¿Qué es de los mangakas esto? Bueno, yo te voy a traer canciones. No, la verdad, ¿qué no, boludo? Odio esto. No, las canciones de Dragon Ball Z, de sí, Caballero del Zodíaco. No, bueno, el próximo programa vamos a traer música. Odio Dragon vamos Ball a traer, Z. Vamos a traer, ¿cómo se llama? Dragon Force. Vamos a traer un poco de Dragon Force para que escuchemos. Vamos a traer un poco... No la tenía Jorge en idea. Esta. No la tenía Jorge. Le tiro idea. ¿Cómo es este chico me encantó, que canta solo... Que también canta. Bueno, mucho. La banda de que era guitarrista de Martin Friedman de Megadeth. Bueno, se dedica a eso en Japón. Acá la banda del que era guitarrista de Indios antes, ¿cómo se llama? Ahora se me van los nombres. Bueno, ahora Lema. El guitarrista. Lema toca el bajo. pero no me acuerdo el nombre. Pero bueno, Dani, nuestro amigo Dani, el cantante de puta, ¿cómo es, Dani? ¿Cómo Dani? Estamos, che, loco, hoy, ¿eh? No tomó la pastillita, no tomé la droga. Señor. Dani. ¿Dani de quién? ¿De qué? Dani Fassi, Daniel Fassi. Ah. Él cantaba en una banda también, que hacía... mirá, hay una banda... ahora se me fue el nombre de una banda japonesa. The Baby Metal. No, una banda japonesa que el nombre chiquita. Empieza con N. Que canta. Que son impresionantes, boludo. Impresionantes. Vamos, el próximo programa. Ahora busco ese música. Video del japonés que gana. Dios mío. Así que bueno, mirá, y vamos a abrir el programa. En estos días hay una banda, la nueva banda del Turu Paredes. Que se llama Lazos de Fuego, que están tocando el primero, que estamos invitados a ir. La verdad. El primero, junto con Matras, van a tocar en Gear. Subieron un video en homenaje a todos los que nos dejaron en estos últimos tiempos. Traten de ver el video porque las imágenes son impresionantes. Sí. Y bueno, hoy vamos a abrir. Y aparte la letra. Hoy la vamos letra a abrir con esa canción. La canción se llama Hasta Siempre. Así que bueno, dale. Frecuencia Metalera, ¿cuánto? Programa 191. ¡Qué puto! Enterrar el tiempo atrás, siento todo tan distinto, recordando que no estás, anidando en mi memoria tu grandeza inmortal, y engañándome que un día volverás. De un insomnio recorrí, madrugando en soledad, los lugares que supimos transitar. Y en la esquina del adiós, donde solíamos parar, el silencio justifica tu ausencia. ¿Quién se llevó tu luz, silenciando la ciudad, enmudeció la voz? solo me resta decir, si de algún lado escuchas que estaremos juntos en la Que es esa canción, loco. Cada vez que la escucho me encanta. Es terrible. Y bueno, acabamos de escuchar Lazos de Fuego, Hasta Siempre. El primero de marzo en Gier, junto a varias bandas. Después, cuando venga la gente de Matras, le vamos a estar preguntando cuáles son las bandas y todo eso, porque Matras está festejando 15 años. Bueno, mientras tanto, ya que estamos, Vamos a intentar la llamación. La llamación, vamos a nuestra. A ver qué pasa. A nuestra llamación. ¿Acá? Vamos a llamar a Diego, el bajista de Bracas, para ver si podemos hablar con él. Buah. A ver qué onda. Llamación apretada. ¿Estás seguro? Me parece que no, ¿eh? Sí, yo apretación. Ahí está. Está llamando. Yo apretaciones. Una vez que apretaciono, el teléfono empieza a hacer ruido. Hola, Susana. Te estamos llamando. Hola, ¿hay alguien allí? Hay alguien por aquí, ¿cómo va? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Acá Jorge Juárez de Frecuencia Metalera junto a... ¿Cómo le va, caballero? Acá Walter. Walter, ¿cómo anda, Jorge? ¿Todo bien, Norma? ¿Todo tranquilo? Hola, muy buenas noches. Diego, ¿cómo estás? Bueno, acá refugiado de los mosquitos por un rato. Ay, no, jódeme, ¿en serio? No me jodas, no hay mosquito. Cada vez que salgo pierdo medio litro de sangre. Ya Pero viste que dicen que es bueno, que renovar la sangre es bueno, porque te sacan... En lugar de hacer transfusiones te la sacan los mosquitos. La cambia te chupan todo lo malo. Ayer me asusté, maté uno, tenía la sangre morada, no sabía quién era. ¿No sabés dónde te picó? De algún muerto. ¿Cómo anda la banda? A pesar de los mosquitos. Contanos un poco. Bien. La banda anda bien, volviendo de a poco, digamos. Siempre se va sumando uno en estos tiempos de receso por vacaciones, ¿no? Viene el verano y es como que todo se relaja un poquito más. Así que el jueves recién vamos a volver al ensayo todos juntos, los cinco. Anduvimos de a tres, de a dos, de a cuatro. Hablando de sumarse uno, ¿nuevo guitarrista? Hay un nuevo guitarrista, sí, que ya de hecho tuvimos una fecha con él, que es Claudio Bocardo, que reemplazó a David Zambrana, otro gran violero, le mando un fuerte abrazo a David, un violero de la putísima madre, bueno, que hoy sigue en Acero, que está full, gracias a Dios, les está yendo bien a los chicos. Ustedes ahora... Claudito Bocardo también es... Estuvo tocando con el Turo, estuvo tocando hace un tiempo atrás en Imperio también, y ahora bueno, se sumó a Bracas. La verdad que estamos muy contentos. Y ustedes ahora en estos días, muy pronto, menos de un mes ya, la primera fecha del año. Sí, abrimos el año como todos los años en La Cuadra. Ya se nos hizo costumbre, de hecho tengo la fecha desde septiembre, creo que reservé el lugar, viste que ahora La Cuadra está como medio imposible. Claro, porque van muchas bandas, la verdad que hay muchas bandas que van ahí. En realidad es como Frecuencia Metalera, tenés que empezar, viste, con anterioridad para que más o menos se acomode. Y no sé, yo cuando te pedí que hable más. El año pasado fue a principio de año. En enero del 2023, mirá. Claro. ¿Viste? Y me tocó, no lo puedo creer. Salió la bolilla. Sí, después de un año estamos hablando. Qué grande, qué privilegio. No, pero ya estuvimos con una nota. Sí, hicimos no con Diego, claro. Hicimos una nota también el año pasado. Sí. Y bueno, como pasó tanto. Con 46 años tengo el disco rígido, pero para empezar a sacar cosas, ¿no? Ah, pero sos un pebete. Estos pibes, loco. Nosotros tenemos más que vos, así que vos sos un pebete al lado nuestro. Escúchame, con tanto tiempo que de anterioridad para hacer la nota, ¿qué tenés para contarnos de Bracas? ¿Algo nuevo? Mira, ¿sale disco? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Bracas está con muchos temas nuevos, ¿sí? Sí. Tenemos prácticamente el disco. Sería el segundo disco, pero lo primero es un EP. Lo tenemos casi completo, pero bueno, hay que sacarlo, ensayarlo, arreglarlo. Ahora, por ejemplo, en La Cuadra presentamos un tema que se llama Llegando, que lo compuso el Bocón Cuevas, gran compositor el Bocón, una bestia. Sí. Es un tema que me gusta muchísimo. Lo fuimos arreglando y la verdad que va a salir como adelanto dentro de un poquito. Pero creería, si los tiempos nos acompañan, que para junio, mediados de julio, estaría el segundo disco en la calle. Que la verdad que va a ser un poco más violento que el primero. Va a tener un poco más de los chicos, de Pablito, que es un guitarrista que le gusta mucho el thrash. Arreglos de Marcelo Bracalente, como siempre, que son arreglos más tirando para ese lado, así que se viene un disco curioso. Y después el toque del primer disco, que la mayoría lo compuse yo, todas las letras y melodías, el 80%, que es lo más blando que tiene el disco, ¿no? Sí. Porque a mí me gusta, bueno, me gusta mucho el tema de las melodías y demás, mucho las pelotas con eso. Pero hay que meterle un poco de picante también, ¿no? De eso se trata. Estábamos hablando, nombraste algunos así por lo alto. Nosotros sabemos que por qué se llama Bracas la banda, ¿no? Pero bueno, lo que estaría bueno por ahí es que nos digas, para los que escuchan y por ahí no conocen a la banda, que nos digas cómo está formada hoy la banda y también que de tu voz que salga por qué se llama Bracas. Bueno. Hoy la banda está formada, vamos a arrancar de atrás con el batero, que es Santiago Sánchez, que es mi hijo. Tengo el privilegio, la suerte de tocar con mi hijo, compartir música, y también es el que más me hace renegar, ¿no? Totalmente. Sí, desde chiquito hasta el día de hoy es el que más me hace renegar. Después tenemos en una de las violas a Pablo Huetti, después el otro guitarrista, como lo había nombrado antes, Claudio Bocardo. Alejandro Solanas en la voz y Diego Sánchez, que soy yo, en el bajo. Te cuento por qué se llama Bracas. Cuando yo me sumo al proyecto de Bracas, que no tenía nombre en ese momento, mi hijo y otro chico, Sebastián Ayala, que fue el primer violero de la banda, estaban buscando bajista y se les estaba complicando un poco con una cuestión de responsabilidades, ¿no? Yo no había tocado el bajo en mi vida. Me dijeron si me quería sumar, así que al toque pegué onda con Marce para que me empiece a enseñar. Y nomás ahí se sumó a la banda para darme una mano con el tema de los arreglos. La banda tomó otra dirección, pues hacíamos un poco más. Era un rock and roll pesadito, pero no lo que es hoy. Y bueno, nosotros todos en la banda somos muy, muy fanáticos de Jericó, pero de los años 90 ya. Que lo íbamos a ver, yo la verdad que iba a ver bandas en los 90, si era Orca, Jericó, y íbamos a ver a Hamelin, no sé si se acuerdan de Hamelin, y Marce, por ser un gran amigo, una excelente persona, y decidimos ponerle Bracas en honor a él y obviamente un homenaje en vida, ¿no? Como corresponde. Como debe ser. Así que por eso o sea. Somos los pollos del señor Bracalente. Para la gente también que está escuchando, ¿cómo consiguen la música de Bracas? ¿Está subida a alguna plataforma, a las redes sociales? Contanos un poco. ¿Hay físico? Claro, contanos todo eso. ¿Cómo se consigue el merchandising? Hay físico, es este mismo que le voy a enviar a ustedes para que le puedan dar a la gente. Nosotros estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en... Pará un segundo. Nosotros, antes de hacer la nota, ya habíamos estado comentando que justamente nos habías regalado 10 discos para sortear con los que nos escuchan. Te queremos agradecer, la verdad, es un gesto espectacular. Terrible, la verdad. Y bueno, que quería decirlo eso mientras decía, bueno, seguí contándonos las redes. Bueno, no, bueno, sí, tenemos físicos también, pero es algo que yo no puedo vender un disco. Yo, sinceramente, yo los discos los tengo, a mí la música me gusta regalarla, me gusta obsequiarla a quien la quiera, tener un físico muy lindo. A mí me pasa que cuando me regalan uno lo cuido mucho y lo escucho en el auto, gracias a Dios. Tengo para reproducir y escucho, sí, me encanta. Espectacular. Sí, totalmente. Vengo medio de la vieja escuela. Y el CD está bárbaro, está muy bien presentado, está muy bueno, sinceramente. Después en todas las redes, nosotros nos pueden escuchar en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en todo lado, qué sé yo, donde molestamos en todo lado. Como Bracas, siempre pones Bracas y aparece. Siempre pones Bracas y aparece. Con correcto. K. Con eso. K. Bracas, ¿cómo? Bracas con K. Ahí está. A lo redondeado. Ahí está. Después de la fecha de ahora del 16, que también, dicho sea de paso, tenemos 10 entradas, que ya lo hemos dicho también, vamos a tener 10 entradas para regalar a los que nos escuchan. Después vamos a decir la modalidad. Pero es fácil, como siempre, nos mandan un mensaje, quiero ir, listo, vas, loco, corta. Totalmente. De hecho, vos sabés que yo hace un tiempito atrás, en las redes sorteamos 15 CD, se anotó muchísima gente, ganaron 15, y no sabés, me estoy volviendo loco para entregarlo. Algunos son de Rosario, Córdoba, claro. Me piden número de seguimiento, otro en Instagram, me dice, ¿y para cuándo los...? No, me estoy volviendo loco. Sí, la verdad, mirá, yo te voy a hacer un comentario. La otra vez en las redes hubo un sorteo, también un sorteo importante, era un par de botellas de Fernet con coca, con vaso, y un chabón que era de Morón no quería ir a buscarlo, no, tráemelo a la puerta de mi casa. Ya, porque encima que ganaste. Loco, movete, vivís a 10 minutos, te lo están regalando. No tuviste que ni siquiera pagar un peso. Vos sabés que me generó una pequeña presión, porque está bien, yo no aclaré el tema del envío, ahora mañana tengo que ir al correo a llevar como fungo, y porque tienen que viajar para todos lados, ¿viste? Pero es agradable, a mí esa parte me encanta. De hecho, toda la primera tirada, yo me hice como 100 remeras de Bracas que andan por todos lados. De hecho, el otro día mi hijo me dice, pa, vi pasar un fletero a fondo con la moto, con la remera de Bracas. Andás a ver dónde terminaron esa remera, ¿viste? Pero lo lindo es que aparece, vos lo lees y en algún momento te vas a chocar con... Yo creo con que es Bracas, ¿no? Creo que para ustedes como banda es como para nosotros como programa, ¿no? Ver un sticker tuyo pegado en algún lado, o ver una remera, o que alguien te haga un comentario sobre tu banda. Yo creo que realmente eso es lo que te hace ver hasta dónde llegaste, ¿no? Te hace ver que no está perdido, que lo que estás haciendo no es tiempo perdido, que vale la pena, ¿no? No, totalmente. De hecho, nos pasó cruzarme en un peaje de Ruta 2 con un loco que estaba escuchando. Es una alegría enorme, imagínate a veces los mensajitos propiedados que nos manda gente que ya se nos va de plano porque no la conocemos, nunca la vimos, y te llama, te felicita, a mí me encantó la banda, esa es la parte más linda, la grata, la que te hace seguir, sinceramente, es la que te hace seguir. Totalmente. Tener una banda hoy implica muchísimo, somos un equipo de 5 más los que laburan con nosotros, todos con su responsabilidad, su familia, sus problemas de vida, su día a día. El hecho es que no vivís de esto, esto es un complemento para vivir. Claro, totalmente, pero por eso te digo, a mí lo que más me gusta y lo que más disfruto es poder regalar. Hoy puedo regalar lo que hago, una remera, un CD, una entrada, hoy puedo, sinceramente. El día que no pueda, obviamente no lo voy a ofrecer, pero digo, para mí es muy grato. Es lo que me hace seguir, sinceramente. Lo que me hace tratar de mejorar día a día. Imagínate que yo toco el bajo hace 5 años. Bueno, o sea, el otro día me tocó tocar con los chicos de Serio, bueno, un par de bandas más tocaron. Si no me equivoco, tocó este Isabel también. Sí. Bueno, yo soy bastante limitado con lo que hago, cada vez me voy animando más, imagínate que no puedo tocar lo que no sé tocar, pero entre que estoy corto de vista y no tenía luz, no sabés lo que fue. No te da ni vergüenza, dale, que va, total, si yo no veo no me ve nadie, si cierro los ojos no me ven. No sabés lo que fue, me morí. Me puse al lado de mi hijo el batero que le pegaba una luz tenue. Me dice, ¿qué hace, Santi? Me decía, ¿qué hace? Estaba no veo nada. No, era desesperante. Era desesperante. Pero bueno, digamos que esa es la parte que me amargó un poco. Después tenés, che, loco, dale, toca y listo, ya está. ¿Quién se va a dar cuenta? El que se da cuenta, que se dé cuenta. Pero te digo que todo lo hago porque me preocupo, porque quiero. Por eso estudio 2 horas por día a la mañana, me levanto 6:30. Hasta las 8:30 estoy tocando. Y después estoy todo el día como un zombie, pero esas 2 horitas me las tomo, ¿viste? Y sigo estudiando porque realmente lo que hago lo quiero hacer bien, sinceramente. Ese es el punto que rescato de la parte más grata, ¿no? De tener una banda. Ese es el placer que te da hacer lo que te gusta. Sí, totalmente. Es hermoso. Y sin obligación, o sea, es porque realmente te gusta, loco. ¿Y se sí, nota? Sí, ¿cómo no me va a gustar? O sea, todos sabemos los que escuchamos esta música, los que escuchamos heavy metal, sabemos que esto es un virus que se nos metió algún día y nunca más se fue. Y puede pasar 20.000 generaciones y pueden pasar 10 millones de estilos de música, el de heavy metal nos hace vibrar, nos hace sentir algo diferente. Lo que para muchos es ruido, nosotros lo entendemos de una manera que a veces es muy difícil de explicar. No, es amor, ¿viste? Totalmente. Entonces, si lo vamos a hacerlo bien, como decía Olmedo, ¿no? Olvídate. Escuchamos una cosa, Diego. Y después de la fecha del 16, ¿qué más se viene? ¿Ya tienen agendadas fechas nuevas? Contanos un poquito. En este caso el 16 vamos a tocar con Jures. Sí. Jures Band, una banda de unas chicas que están saliendo de escena. Están laburando muy bien, muy prolijo, y se están sonando todo. Y aparte vamos a tocar con Volver al Origen, que es la banda de Aaron Villa, una banda de puta madre hoy, la rompen los chicos. Y tengo pensado este año, bueno, dedicarnos a seguir sacando los temas del próximo disco y tocar un poco más espaciado, hacer una fecha autogestionada, compartir con otras bandas y que cada uno ponga un poquito y que salgamos contentos todos, pero cada 2-3 meses, ¿no? Para no volvernos locos tocando a cada rato y dejar de lado las cosas que tenemos planeadas. Más que nada con el tema de las grabaciones, de un videoclip y demás. Eso que decís de tocar con las bandas y autogestionar, eso justamente era lo que hablábamos hoy más temprano, que yo te comentaba, mira, hay un grupo que hacen esto. Yo creo que al final uno siempre dice, ¿viste? No hay que pagar para tocar, no hay que esto, no hay que aquello. Entonces, lo que hay que hacer es laburar para generar uno el espacio y no necesitar eso, no necesitar esos intermediarios que se quieren llenar los bolsillos con el arte de uno, no necesitar del que quiere producir, pero sin poner nada, solamente el nombre, y bueno, vos venís y rendime 75.000 millones de entradas y te hago tocar. Pero me está rompiendo un negocio que tenía yo para hacer en tronza, este año. Tronza, no. Se está retrasando porque ahora no la hay dólares. La autogestión. Cuando haya dólares. Viva la autogestión y viva la gente como Braca, viva la gente como los de Sentir Metaleros que arman esas cosas, que quieren, loco, agarrar, laburar, porque ese es el tema. Porque, mirá, yo te voy a comentar algo. Viva como gente como Don Toto. Yo te voy a comentar algo, Diego, nosotros... Saludos a Toto. Hoy hablábamos con Norma. Y al Isma. Sí. Viendo cómo ustedes estuvieron, desde que yo te pasé los flyers, el flyer y el video, todos los días, en todos lados. Así ustedes y los pibes de Matras, que ahora vamos a hacer la nota también, en las redes de todos. O sea, para nosotros, como medio, ver que una banda se caliente de esa manera por promocionar que va a estar, es maravilloso. Porque no lo vemos siempre, ¿eh? En estos días sí, estuvimos nosotros en un vivo, salió de casualidad hablando con la gente de Mentes Malas, y justamente decíamos eso, loco, el laburo que nosotros hacemos, hacemos un video, hacemos un flyer, te hago un audio, te hago todo esto, aquello, te lo paso, y no lo compartís ni una vez, la concha de tu madre, no le pones un me gusta. Claro. ¿Entendés? Claro. Y entonces ver que ustedes, loco, como banda, cada día, todo, pero no solamente vos, Ale, todos los pibes en las redes de la banda, es maravilloso. Loco. La verdad que uno dice, las reacciones de Facebook, eso, pero son importantes el hecho de ver que lo hayan compartido. Es ver que te importa. Eso genera que se dan cuenta, que, o sea, que le toman importancia a lo que hacemos nosotros, que así como nosotros... tenemos importancias por las bandas, o sea, a nosotros nos importa difundirlas porque nos gusta y es el aporte que damos a las bandas hacer esto, una nota, un flyer, una difusión, pasar un tema, después, esos videos tan lindos que hago yo. Después cuando se terminan las notas iba eso. Claro. Cuando se termina el programa, se editan las notas, vuelvo se hace a casa un flyer. Y te cocino. Se hace un flyer. Vuelvo a casa y te compro Fernet. ¡Esa es mi mujer, carajo! Vamos. totalmente. Mira, nosotros nos hemos encontrado con gente que tiene ganas de laburar bien y te trata bien. Quiero destacarlo porque yo me he encontrado en ese pequeño camino que caminé como músico, ¿no? Sí. Siempre me gustó la movida y siempre estoy avergando toda mi vida. Pero como músico me he encontrado con gente muy piola como Tomás Burro. Un genio. Que te arma un show, que te trata bien, te brinda un espacio, te brinda tiempo para hablarte, que vos vas a una fecha del chabón y no te apura, no te metes en el dedo de culo, perdón, hablando mal y pronto. Y nos han tocado lugares donde realmente se cagaron a que mi hijo tenga las cosas fuera, se largue torrencialmente, le moje toda la batería y no te dan espacio para meterlo. Claro. Entonces aprendimos a decir que no, independientemente del cartel que sea. De hecho, yo tampoco tuve problema, o no tuvimos problema en decir, che, a ver, tocamos con tal banda de primera línea, hay que rendir tanto, listo. Nos ponemos a laburar y rendimos las entradas, pero porque este cartel no servía. Claro. Tampoco la falsa humildad, no, esto no lo hacemos por guita y esto te lo juro por Dios, pero el reconocimiento es muy lindo, por eso la mención de cuando alguien te dice, che, loco, qué buena la banda, me encantó, me transmitió, me provocó, que eso es lo que nos hace seguir realmente, pero te digo la verdad, hay gente muy copada en el ambiente y de a poco la vas encontrando y lo otro lo vas filtrando. Llega un momento que te encontrás con un tipo que te dice, che, a ver, loco, a ver, alquilamos la cuadra, ¿qué sale? 50 lucas, bueno, dale. ¿Cuánto ponemos la entrada? La ponemos tanto. Según la entrada, ganamos tanto, cada uno se lleva para su gasto, para la nada, para tomarse una birra, para comerse una pincha, para lo que quiera. Totalmente. Ese es el punto y esa es la idea, siempre. Y se puede hacer de esa manera, ¿entendés? Obviamente. Se puede y está bueno. Mirá, los tiempos son tiranos, como siempre decimos acá. Y a ver si alguna vez vienen acá el tanto que hablan de esto y otro. Piso, a ver si guacho, se la bancan acá. Vengan acá a hablar. Venite desde Santiago del Estero acá, guacho. La próxima nota los queremos acá, fuera de joda. Lo estamos amenazando, no le estamos proponiendo algo. Mirá que Walter es así peligroso. Mirá, yo te digo, mirá, te digo la verdad. Uno de los violeros está laburando. Tiene que laburar acá. Otro de los violeros no habla, no se comunica mucho, así que no sé lo que le pasa. Bueno, sabemos lenguaje de señas. Claro. Ale tenía que cuidar a la hija, que es religioso, que la cuide todos los martes y de San Isidro no llegaba. Sí. Y yo estaba en Brance y te propuse, no me dejes mentir. Sí, no, él me dijo, podemos cambiarla y voy, pero ya, o sea, lamentablemente la agenda que te había comentado. Se iba a venir de Brance el tipo. Arreglado una cena con mi mujer, una salida con mi mujer por capital, iba hacia la nota y después me iba a comer. Sos un pollerudo. Así como, así como. Arreglemos, arreglemos. ¿Por vamos qué? Los cuatro. ¿Por vamos qué? Los cuatro. Vamos los cuatro. Vamos, Walter. Hacía, mataba dos pájaros de un tiro. Está genial. En realidad no era por pollera. Era por aprovechar la salida. Claro. Vamos, vamos. Le cortamos roto a Walter. Vamos los cuatro. Ya que salimos comiendo. Yo voy con vos, Walter. No te preocupes. Voy con vos. Yo te juro, si le digo, sí, gorda, me voy a la entrevista, me voy. Pero digo, si voy a hacer 100 kilómetros, salgo por allá. No, lógico, aparte estás de lejos. Algo, me hago la entrevista. Nosotros sabemos, ojo, y apreciamos. Esto lo apreciamos. Sí. Hay gente que se ha venido de muy lejos a hacer una nota y también sabemos que a veces es complicado. Es día de semana, al otro día hay que laburar. Entonces nosotros por ahí jodemos un poco. Que han cambiado. Maldito perro, vení acá. Que han podido tener la posibilidad de cambiar gente que trabajaba en doble turno. Sí, pero no, entendemos. Pero en algún momento... Vamos a hacer con tiempo la agenda y te vas a venir acá al piso, así charlamos y la extendemos un poco más. Escuchame una cosa, antes de cerrar, contanos de nuevo la fecha del 16, toda la data de la fecha, dónde se consiguen las entradas, qué día, hora, con qué bandas, qué va a haber. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a tocar el sábado 16 de marzo en La Cuadra, Ramos Mejía. Se va a dar puerta 20:30. Ahí nos vamos a encontrar en primera instancia tocando con las chicas de Fure. Escúchenlas, no van a perder el tiempo. Es innovador lo que están haciendo, porque son chicas, le están poniendo el piso a la situación. Después vamos a seguir nosotros y va a cerrar Volver al Origen. Las entradas las pueden conseguir en cada Instagram de la banda, ¿sí? Ahí hay un link de Mercado Pago, también hay un WhatsApp. Las entradas están en puerta exactamente el mismo precio que van a estar las anticipadas, ¿sí? ¿Y qué va a haber eso? Las redes de Bracas. Bracas guión bajo oficial, ese es el Instagram. Y Bracas con decir. K, no se olviden. Diego. No, Bracas con K. Bueno, mira, te comento. Vamos a cerrar la nota escuchando un audio de la publicidad, justamente promoviendo la fecha de La Cuadra. Y después vamos a escuchar a Los Que Nunca Pierden para cerrar la nota. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu predisposición, te agradecemos los regalos. Ya vamos a estar haciendo el posteo. Ya vamos a estar haciendo el posteo para que la gente se comunique con nosotros y le podamos entregar los premios. Profundamente agradecidos y las puertas de frecuencia abiertas al 100% para Bracas siempre. No me quiero olvidar de alguien. No, primero, en nombre de la banda les agradecemos a ustedes porque son pero parte grosísima del presente de cada persona que nos conoce, ustedes. Gracias. Por la onda que le ponen y porque laburan a la par nuestra, por amor, simplemente por amor. Gracias. Y le quiero mandar un abrazo grande a Ale Loquillo, que ese pibe... Me tenía que haber mandado un mensaje a Loquillo y me olvidé, boludo, lo que decís. Me olvidé. Le hiciste acordar, mirá. Ese es un amigo incondicional, papá. El sábado estuve con él y le dije, te mando un mensaje el domingo y me olvidé. Ale, Loquillo, ahí te manda. Loquillo, perdón, Loquillo, me vas a matar, boludo. Lo adoramos a Loquillo. Macanudo ese hombre, loco, macanudo. De hecho, cruzamos a Ale... Ale Salas también lo cruzamos. Ale Salas también lo cruzamos el sábado. Sí. Así que bueno, totalmente agradecido, chicos, por el espacio que nos dieron. Y bueno, después seguimos hablando por todas esas cositas que les tengo que mandar. Gracias infinitas. No, gracias a vos. Espero que el sábado puedan venir, el sábado 16. Gracias a vos por tu tiempo, gracias a vos por los regalos. Y bueno, como dijo Jorge, las puertas de frecuencia siempre abiertas. Bueno, vamos con la publi y después vamos con A Los Que Nunca Pierden. Un abrazo. Abrazo grande. Adiós. Adiós, caballero. Adiós, adiós. Está comenzando una nueva etapa de heavy metal y queremos que seas parte. Bracas, Volver al Origen y Fures, Juntos en el Oeste. El cielo está ardiendo, va buscando una el sábado 16 de marzo, desde las 20:30 horas, en la Cuadra Bar, Avenida Gaona 2191, Ramos Mejía. Entradas anticipadas por Mercado Pago al Instagram de la banda. Bracas-oficial. Los esperamos. Bracas en la Cuadra Bar. Será una noche única a puro metal. Sobrevivir. Muy, pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Los saluda Javi Bianchi, segmento exclusivo para este gran programa. Buenas noches, Jorge, buenas noches, Norma, buenas noches, señor Walter Rayo. ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que bien. Bueno, señores, rápidamente vamos con la información. Les contamos a ustedes que este sábado 24 de... ¿De cuándo? ¿De cuándo? De febrero, señor Bianchi. El Sadar se está presentando una de las poquísimas fechas que vamos a tener este año de Orcas en la zona sur. Orcas en Sadar a partir de las 21 horas con bandas muy interesantes como Generaciones Metálicas y Señor Rockers. Una fecha imperdible que seguramente podríamos decir que es la fecha de este de estos meses más importante de allá de la zona. También te contamos que en Capital Federal el día 24 se juntan Dementor, Captor y Set. Se están juntando en Planta Alta para celebrar el cumpleaños del amigo Arispe, que le mandamos un abrazo gigante en la página de atodamáquina.atm o Javier Bianchi en Facebook o Javier Bianchi-ATM en Instagram. Toda la información de esta fecha con entradas muy económicas, donde va a haber también sorteo de un montonazo de cosas. Una fecha muy interesante en Capital Federal. El día 23, o sea, el viernes 23, Viejos Patéticos, lógicamente, tributo a los Violadores, se está presentando en Montana. Señores, a ver qué tenemos por acá. No mucho más para este fin de semana. La noticia, sin duda alguna, del ámbito internacional, pero que es para el día, para el mes de junio, la llegada de Possessed y de Venom al Teatro de Flores. Possessed y Venom en el Teatro de Flores. Creo que los que somos de la vieja escuela saltamos en una pata. Tanto Possessed como Venom, bueno, bandas emblemáticas. A Venom muchos los han catalogado como los creadores del black metal, nada más alejado de la realidad. Hay que escuchar un poco más de música, sobre todo algunos colegas y algunos pseudas colegas, ¿no? Que está delante de un micrófono. Venom tiene de black metal lo que mi abuela tiene de fanática de Grindcore. Empiecen a estudiar la música, empiecen a escuchar a quienes saben de música. Venom mata, pero muy lejos está de ser los creadores del black metal como lo conocemos. ¿Qué más tengo por acá? Les contamos y seguimos repasando del Beto San Marvide. El 5 de abril en la Sociedad Japonesa de Rosario, el 6 en el Teatrito de Capital, el 7 en la provincia de Córdoba y la gran fecha de cierre de San Marvide con temas de Primal y adelantando varias novedades y también, por supuesto, de Lobos y de B8, alguno que otro. El 8 de 4 en Bade de Morón. Déjame recordarte, y vamos con una primicia para esta gran banda, una de rock and roll, che, a los que les gusta ir a bailar. El 15 de marzo los Super Ratones se presentan en el Roxy y otra de metal. El 8 de marzo Orcas, Tres Locos, ETM y Lorient en el Auditorio Este. ATM Fest, 9 de marzo, en Gier, la apertura con un artista callejero, más llamado callejero, vamos a dar el nombre la semana que viene, y va a grabar un saludito, ¿no? Un tipo que le ganó una CB a un doble paro cardíaco, merece que se lo destaque. Ya te confirmo, mira, te voy a confirmar la parte de rock y de hard rock. Gru, Los D'Andrea, Lid y desde Mar del Plata, exclusivo la gente de Lo Gordo. ¡Ay, agárrate! Esa es la parte del rock. ¿Te cuento la parte del metal? ¡No! ¡No me alcanza el tiempo, señores! nada más que agregar, ahí lo pueden encontrar, como dijimos anteriormente, Javier Bianchi bajo ATM, nuestro Instagram a toda máquina punto ATM, nuestra página 11-23-15-92-04 para comunicarte con ATM Producciones. Saludos a Guepardo, AXA, Caminante Nocturno, Los Últimos Honestos y a la gente de Radio Usoña de la provincia de Santa Fe. Buenas noches, muchas gracias. We'll be right back. Bueno. Volvimos al aire. Pará, quiero decir algo otra vez, porque ahora sí. Cada vez que volvemos o nada, sí. suena. ¿Qué, pero qué pasa? ¿Qué, que no, no porque Indio agarró... ¿Lo van a borrar a Indios de la cortina? No, bueno. Indio va a seguir estando en la está cortina. Está sonando Indio justamente, sí, Almas Negras. Almas Negras, claro, que es la cortina. Lo que quiero decir es la cortina del programa. Fuera de ahí Almas decían Negra, que iban a cambiar el tema. Pero otro tema de Indio, pero tenemos... Pero este lo negociamos, dijimos, che, Indio, te vamos a poner tal tema, podemos ponerlo, guacho. Ahora el que viene, porque, viste, con todos esos videos, todas esas cosas que hago... De golpe escucho, por ahí escucho, tengo los voy a decir una infidencia, tengo los dos discos, inclusive el que no salió lo escuché igual. Ah. Y de golpe digo, mirá, boludo, esa introducción, ta, ta, ta, ta, ta, y acá aparece la cara de Walter, ta, ta, ta, ta, ta, y acá aparece la cara de Norma, ta, ta, ta, ta, pero y acá no aparezco puede decir. Yo todo parado y echando fuego por los ojos. Claro. ¿Viste? Y digo, bueno, entonces voy a cambiar de tema. Pero bueno, sin permiso de la producción, pero mientras, bueno. Mientras los tenemos a los invitados de la segunda hora, sí, que estamos. Nos están mirando. Vos tenés algo para contarnos primero, Walter. Sí, se viene el Nunca Más, no sé si se acuerda usted. Sí, el Nunca Más, número 17, el 24, un domingo es este año, ¿no? Es domingo. Es domingo, decir. Espero que se porte bien usted. Queremos por tener qué gente... Dice, ¿por qué dice usted me mira a mí? ¿Qué sé yo? Los dos. Hubo gente desmayada y hubo gente borracha. Obviamente. Aunque uno piense quién fue cada uno. Yo el año pasado deserté por eso. Este año voy a ir a ver cómo se portan. Voy a ir a controlar todo. Casi se me murió, boludo. Sí, no. Por eso me emborraché. Policía, el SAME. ¿Qué estaba borracho antes? No, va. Día de semana, bueno, no importa. Este año va a estar ahí la gente de Avernal. Va a estar Helkler Games, que va a estar... ¿El próximo programa me dijo? A Games y Hermostra van a estar el próximo programa, justamente, sí, para hablar de esa fecha. Justamente porque también va a estar Hermostra. Va a estar la gente de Lesa Humanidad, Fatigados, sus amigos de Fatigados. Sí, un abrazo bien grande a Carlitos Vasallo. Carlitos, tenemos que luchar, la concha de su madre, vamos a la calle. Bueno, después va a estar también la gente de Agresivamente Rosario, ¿no? Dicen que va a ser un festival diferente. Sí, algo... no, yo creo que van a mandar policía, gendarmería, todo. Aparte hay un tema, esto está apoyado por el Sindicato de Músicos, ya desde hace un par de años, sí. Que ponen escenario y todo, sí, loco. Sí. La cultura. Hay que estar, la hay cultura. Que estar, hay que apoyar a la cultura. La cultura. Amalgama también de San Juan, va a estar Asfixiados de Corriente. Va a estar Mercurio, Cuatro Rocas y Los Densos. No porque somos nosotros Los Densos. Vos es una banda. Mirá, yo te voy a decir una cosa. No. Perdón, los Densos es una... Los invitados ya están acá y te están mirando. Buah. Qué denso que es este tipo, dijo. Bueno, acá estamos con la gente de Matras, ¿no? La gente de Queen sacó unos Funko Pop. ¿Ustedes qué pueden llegar a sacar de merchandising, digamos? A ver... Preséntense, por favor, al micrófono. Buenas, ¿qué tal? Que los, acá los, Fernando. Los el ¡no me quedé mal! ¿Eh? Gustavo creo que iba a sacar unas tangas. ¿Las vamos de largo, Gustavo? O sea, yo lo que voy a sacar hoy son mosquitos. ¡Epa! ¿Qué pasó? No, no saques más, dejate joder. ¿Viste, Ozzy, en la película, cuando empieza a darle a las hormigas? Bueno, yo hoy creo que me mandé como 15 mosquitos. La famosa anécdota con Motley Crue de la película Dirty de Netflix. Yo pensé que iba a morder murciélago. ¿Viste como Ozzy que muerde murciélago? Bueno, este iba a morder mosquito. No, lo voy a morder a Barreiro. No. Acá. Qué feo lo que decís. Estamos también con gente que nos está haciendo publicidad. Mostra. También, ahí, a las cámaras, por favor. Ahí está. Y bueno, ¿y cuánto sale la prometimos la publicidad? Otra. Pará, ¿cuánto le estamos pagando a Matra? ¿Cuántos dólares? 7.000. No diga. 7.000, ¿eh? No contemos, no hablemos. No En mosquitos. Yo no me meto en esas cosas. Acérquese al micrófono, por favor. La próxima es tuya, los demás se la aguanten, ¿eh? Esperen. Hablaron de Fernando Barreiro. Y están hablando de la estuya, que se va a hacer como Ozzy. ¿Pero quién es? No se presentó. Ahí está. Ozzy. El Pela. Fernando, Gustavo, bajista de Matras. Gustavo, el violero de Matras. ¿Y la señorita? Y está Vicky, la hija de Fernando. Salud. Hola. ¿Qué cumpleaños cuándo? ¿El fin de semana? Ayer. Ayer. Yo pensé que el fin de semana. Ayer. ¿Cuántos cumpliste? 11. Y estás acá con nosotros. ¡La próxima cronista, Frecuencia Metalera! La traemos para que ahí está. Haga las notas. Que haga los vivos en los recitales. ¿Eh? Ahí está. ¿Eh? ¿Qué le parece a usted? Como le dije a Jorge Juárez una vuelta y ahora... Boludo, me tenés como tu sierva, me tenés corriendo de acá para allá. Y ahora diríamos que es una como un tipo, una sucursal del anticristo, una cosa así. ¿Viste lo que provocaste en mí? No, sos un maldito. La verdad que... ¿En qué anda Matras? 15 años. La niña 15. Bonita. ¡Epa! ¿Van a hacer la fiestita? Llegamos. ¿Van a salir a tocar con vestido blanco todo? Ya mandamos a hacer los vestidos. ¿Ah, sí? Ah, muy bien. Rosa es el vestido. Claro, Rosa de los 15. Vamos a salir con Rosa, con el vestido largo. Ahí está, muy bien. Porque con el pelo largo no vamos a salir vos y yo. Sí, me voy a hacer una trenza. Pasa, es medio loco esto, porque sí. Mirás para un lado, mirás para el otro y pensás que... Es el mismo tipo. No, pero bueno. Eso es el tabú. Figurita repetida. Claro. Yo si me lo cruzo a la noche con esa remera, lo saludo como si fuese Jorge. ¡Claro, hola, Jorge! El clon. Dale, cuéntenos, vamos a hablar un poco en serio. Primero que nada, cuéntenos cómo vienen preparando el festejo de los 15. Sabemos que ahora en estos días, dos fechas, una atrás de otra prácticamente. Bueno, los 15 los empezamos en realidad para fines del año pasado, que fue cuando cumplimos los 15, y ahora bueno, hasta que fin de este año son 15. Sí, seguimos festejando los 15. Seguimos. Bueno, que tuvimos la suerte de ir a tocar a Conesa, y bueno, estuvimos festejando los 15 allá, y ahora está la posibilidad de volver a tocar en Buenos Aires, que hace mucho que no tocábamos, y ya nos estaban como pidiendo, vuelvan. Así que bueno, tenemos la fecha de Stangier, el primero, y después el 8 tocamos en el Grayson, en Monte Grande, así que marzo a full festejando y más en estos tiempos, ¿no? Que como viene la mano, bueno, no hace falta aclarar mucho, poder seguir estar en vivo en las tablas, la verdad que está bueno. ¿Se acuerdan más o menos con quién van a tocar el primero en el Grayson, en Gier, perdón? ¿Se acuerdan con qué bandas? ¡Qué pregunta, eh! ¿En qué marco? No traje el machete. Lo buscamos enseguida. Estamos con Helios. La banda del Turu. El Turu. Con Arión. Lazos de Fuego. Lazos de Fuego, la del Turu. Arión, sí. La de Soto. ¿Y qué otras bandas tenemos? Danos un tiempito. Y... Dale, busquen. Ahí está. Busquen, porque así los vamos a torturar. Si lentes es peor, ¿verdad? Pero, coño. Así los vamos a torturar. Qué viejos chotos que estamos. Está Sinfobia, Helios, Arión, Matras, Egos y Lazos de Fuego. Bueno, ahí están todos, ¿eh? Los nombramos todos. Eso es en el marco. Eso es en el marco de un mandato divino 6. Un mandato divino, exactamente. Aquel señor Martín Lauría, que siempre apoya a las bandas. Le mandamos un abrazo, Martín. Ahí estamos en un mandato divino 6. Volvió de las tinieblas. Sí, volvió del más allá. Resucitó, estaba en el evangelio. Bueno, pero volvió, eso es lo importante. Y continuando con lo de ustedes, hace poquito sacaron un video. El poder de la mentira. El poder de la mentira. ¿Nos pueden contar un poquito cómo es eso? ¿Cómo salió? Y una cosa, ¿cómo te salió a vos ser director? Porque te vi, director Fernando Barreiro. Eso quiero saber. En realidad, mucho que dirigir no había porque es un video en vivo. Pero el látigo lo llevó, Llevó el látigo. Generalmente los videos... Contanos la posta, Porque hablamos de látigo, cuero, por ahí, Ron Harford le salió de adentro. Le salió el Harford de adentro. Generalmente los videos me encargo yo, en lo que es armado, edición y todo eso. Para algo estudiamos. salió la posibilidad de hacerlo. Necesitábamos un video, queríamos mostrar a Charlie, así que por eso fue un video sencillo. Y estaba bueno la la estética de los 80, el blanco y negro. Muy buena. Norma se sintió reflejada, te digo. Se acordaba cuando había la tele chiquita. Tan, estuve mal. Estuviste mal. Se escuchó en... Claro. Sí, fue una cosa está. ¿Cómo voy a cobrar, boludo? Así que, nada, claro, era presentar banda. Se parece a vos. Claro, va a ser así. Pero bueno, hablando de esto de presentar a la voz, ¿no? Actual, sí, a Charlie. Contanos un poco cuántos cantantes pasaron por la banda. Y por la banda pasaron cinco, ¿no? ¿Cómo tres? Pero por ahí él está contando los que no salieron grabados por ahí, ¿no? En total estaba Santiago Aciar, sí. Después Norberto Rodríguez. Después Martín Carriquiri, después vino Ariel y ahora Charlie, cinco. O sea, nos costó darnos cuenta que bueno, que era el problema era el desodorante. Cuando nos dimos cuenta de eso, dijeron listo. Ya está, ahora, acá, ahora tenemos ahora cantante. Ahora tenemos cantante. Y pero bueno. ¿Cómo está conformada la banda? Sergio Marti en batería, Fernando Barreiro en el bajo, Gustavo Rubén en la guitarra y Charlie Coria en la voz. ¿De los originales? Los tres. La base. Sergio, Gustavo y yo somos del primer día. Ah, sí. Sí. En realidad se juntó Sergio y Gustavo, creo que a la semana me llamaste. Tal cual. Y no era la idea armar una banda, era la idea juntarnos a tocar. Estaba con Montreal, yo estaba con otra banda, con Heimdall. No había una idea de armar algo y empezamos a ensayar y el primer ensayo ya había dos temas medio armados y a los cinco meses ya estábamos grabando. Dijimos, bueno, busquemos un cantante, pues cayó Santiago y sí, a los sí, no sé si cinco, pero ese año ya estábamos grabando. Nosotros nos juntamos en el 2008 y en el 2009 salió el disco. ¿Qué tienen aparte el primer disco en el 2009 y tienen qué más tienen? Alquimia en el 2015, Sociedades Secretas en el 2019 y si Dios y mi ley quieren, el poder de la mentira en 2024. Y de eso... ¡Qué justo que viene, ¿no? El nombre, siempre... Sí, el poder de la mentira tiene con si mi ley quieren. Siempre cuando damos notas, viste... Decimos, bueno, ahora vamos a sacar el disco, es una época complicada del país. Qué raro el cíclico. Cada vez que sacamos, ¿no? Terminamos diciendo lo mismo. Bueno, vamos a sacar el disco, es una época complicada del país. Ya está, eso es culpa de Matras. Siempre estuvimos complicados. El país está complicado por culpa de Matras. Desde que nacimos venimos complicados con el país, así que... Cuéntenos un poco el tema del concepto de cada disco, porque es muy interesante. Ya por lo menos lo que yo escuché, no escuché lo último, pero siempre tienen una, ¿no? Un concepto que la verdad que no hay muchas bandas, usted corríjanme, sino del nacional dentro del estilo, que se meten en estos temas. Me parece que Matras está más que otros en el tema, ¿no? ¿Cómo se les mano? Vos, claro, primero, no quiero escucharlos a ustedes qué opinión tienen. La gente de cada disco. Ustedes quisieron expresar en el concepto de cada disco. Claro. Primero. En las tapas, en el mensaje del nombre. Sí, bueno, hay un poco de ocultismo y cosas esotéricas en todos los discos de Matras. Y siguen cierta cronología y hay como un concepto desde el primer disco hasta este próximo que está por salir. Desde los nombres, la temática, que la gente investigue un poco más y así se va metiendo en la banda también. Ahí está. ¿Y dónde puede investigar? Primero pueden comprar los discos si quieren. Principalmente. Ustedes tienen discos físicos hoy para poder decir, quiero un disco de Matras. ¿Dónde? Están todos los discos. Bueno, pueden ir a todas las rockerías famosas de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Quedan muchas. Que están. Pero hay. Es que eso es importante. Están haciendo el aguante como los programas de radio y toda la movida. Y si no, bueno, pueden buscarnos en todas las redes sociales, Van a conseguir el material de Matras desde el primer disco hasta, bueno, ya la... El primer disco físico ya no... El primer está, no, ese ya está agotado. Ese no está. Ese está agotado directamente. Pero los otros se consiguen. Pero está en las redes. Sí, ese está en las redes. Nosotros los tenemos, y van a los recitales, nosotros también los tenemos los discos. Pero o sea, te lo pueden comprar a ustedes. Sí, a nosotros también. Sí. ¿El primero no? El primero sí, lo puedes llegar a conseguir, capaz todavía en... Figurita difícil. En algún lugar de mercado así. No digamos. Claro. Puede ser que quede alguno dando vueltas, pero sí, ya está difícil. Todo sí. Está difícil. A sí, ver, todo. A ver, contemos un poquito. Festejan 15 años. Sí. ¿Tienen alguna fecha en especial para festejar esos 15 años? ¿Tienen pensado? Tenemos pensado, pero todavía no hay una fecha X que digamos, bueno, esa fecha es de Matras, que vamos a hacer los 15. ¿Y en la zona que la piensan hacer ya la tienen decidida? Más o menos. Y si puede ser capital, estaría probable, bueno. Sí, es muy probable que sea. Lo más probable es que hagamos esa fecha especial que se dice más para fin de año y que también podamos hacerlo ya presentando el disco y todo. Claro, presentamos disco y hacerlo en un lugar copado, o sea, un lugar más grande. Pero bueno, mientras tanto, mientras va saliendo el disco y todo eso, igual seguimos haciendo shows y presentándonos. Chicos, están saliendo por el Instagram de Frecuencia. Y acá, Iggy's Heavy Metal... Ay, perdón. Acá Iggy Heavy Metal dice saludos a Matras. Grande, gracias. Iggy. Saludos a Ángel Negro. Sí, saludos a Ángel. Iggy, qué lindo que fue verte el domingo. Me faltó acariciarte el pelo, pero bueno, no importa. Ah, y ahora que usa el tío, ¿viste? Ahora que usa el tío, ¿viste la melena que tiene? Sí. Qué grande. Che, y mientras... Hacen estas dos fechas ahora, en los dos primeros fines de semana de marzo. Y hasta que decidan, más cerca del fin de año, presentar a todo trapo, si Dios quiere, el disco nuevo y festejar con todos los 15. ¿Tienen por ahí otra fecha agendada o sí, todavía no? En ¿se mayo, puede contar? En mayo tenemos fecha en el Sadar, que creo que es el 18. El 11 de mayo en Sadar. No sé con qué bandas todavía. Todavía no, pero ya la tienen agendada. Pero ya la tenemos agendada. Mayo, el mes en el que yo cumplo 60 años, les cuento. Ah, mira, estás hecho un pibe. Estoy hecho un pendejo. 60 años, voy a ir a todos lados a escabiar, a ponerme en pedo, que me saquen la patada. Les aviso. Y la que hacemos el 8, justo está ahí. El 8 tocamos con los chicos de Ángel Negro. Black Moon, Ángel Negro y Esclavos del Nuevo Mundo. Bueno, justamente eso. Recién hablamos de la de que hacen acá en Capital. Esta, la segunda que hacen el 8, es en el Teatro Grayson, en Monte Grande. En Monte Grande. Es en el está encuadrada dentro de el Diabólica. Los festivales Diabólica. Festival Diabólica, pero este es Deluxe. Daniel del Valle. Es Deluxe, le puso ladrones. No digas así, si Dani te quiere. Las fechas diabólicas. Sí, vas a todas las fechas diabólicas, guacho. Va a ser en Claypole este año lo del... Este año en Claypole hay una el festival. Por los comedores. Festival por los comedores, sí. 10 años, 10 bandas, Sierra Orcas, va a tocar Voz Day. Bueno, creo que ya están todas las bandas apalabradas. Cuando tengamos más información la vamos a dar. Sé que Sierra Orcas... Voy caminando. Vos estás a la vuelta a tu casa. Pero bueno. Yo, la verdad que, bueno, acá el caballero... con usted mucho trato no he tenido ahí en las fechas de Other Play. No hemos sacado fotos. ¿Viste? Y no, gente con pelo no me claro, lo claro, no. Guacho, vos sos malo, corre acá, a la gente. Acá con el caballero no tuvimos un trato un poquito más cercano porque él... De donde yo trabajaba anteriormente, él está ahí nomás con el suyo también a una cuadra de distancia. Ah, mira. Me alcanzaba en un momento un fanzine que hacía, que llamaba Tachas, ¿no? Si no mal no recuerdo. Allá en la prehistoria. Bueno, cuente, eso está bueno para que la gente sepa. Los discos de... El segundo y el tercero los tuve de manos del señor, que me los trajo muy cordialmente. No, el cuarto también lo vas a tener de manos del señor. Pero bueno. Y la verdad que lo que yo, digamos, Se está emocionando. No. Se le va a caer un lagrimón en cualquier nena. Momento. Yo le voy a decir algo. Walter Riot es una nena. Se hace el malo. Se hace el ponenta, es una nena. Ve a alguien que le trae recuerdos del corazón y se emociona. No me dejan terminar, no me dejan redondear. Dale, redondea. Por eso te quiero, porque sos una nena. Con el tema, 15 años, ¿no? Sí. Autogestión. Nena. Argentina. Nena. ¿No? Sí. ¿Qué piensan ustedes que... ¿Qué más se puede hacer por el género para poder... más allá de que nunca ayuda al tema económico, ¿no? En este país. Digamos, Amatras. ¿Qué cosita ustedes le pondrían más hoy en día como para decir, bueno... Con esto tiene que, no sé, salir de acá, vamos a gira europea, vamos a tocar en el Wacken, vamos a tocar en Donington, vamos a tocar en el Hellfest. Lo que nos faltaba a nosotros era Charlie, me parece. Charlie es como que fue la frutilla del postre que encajó justo con la banda. Ideas que tenemos para poder salir para afuera es quizás grabar el disco, hacer una tirada en inglés. Estamos hablando a ver si el disco se puede editar afuera. Y bueno, nada, viendo a ver la posibilidad que quizás si se puede hacer el vinilo. O sea, pero todavía está todo medio verde. Estamos empezando Es todo inversión. Son todos tratativas, a ver si lo podemos llegar a hacer. Bueno, y ahora le vamos a meter otra tratativa. A ver. Así nomás. Un segundo. Uy, la puta, mi mujer me puso los puntos. Estamos acá al aire, así que tenemos que decirlo, los saludos y que están nombrando. Loquilla Clau, un fuerte aguante a Matrax. Saludo para todo Frecuencia Metalera, Norma, Walter y Jorge. De acá, la Loquilla Clau y Ale Loki de Ituzaingó. A Fernando Bajista de Ale Loki. Es grande. Grande, Ale. Bueno, lo que yo iba a decir es lo siguiente. Nosotros, Frecuencia Metalera, van a hacer un festival. Que no vamos a hacer un festival. Queremos que vengan a hacer un acústico acá, loco. Vamos a hacer en algún momento. Los 200 programas. Vamos a hacer. La idea es en algún momento armar una fecha. Pero bueno, eso. Pero lo que queremos es un acústico de Matrax. Ya se lo hemos dicho, manga de. A vos te digo, peladito. A vos. Vos no querés. Queremos una. Porque, loco, queremos que la gente por ahí. Ojo, por ahí pasa. Ustedes están hablando, ¿no? Y yo hoy en algún posteo por ahí vi los mejores cantantes de Zona Sur. Y vos te podés hablar, ta, ta, ta. Y es inevitable no decir Charlie, uno de los mejores cantantes de Zona Sur. Hay un montón de cantantes muy buenos en Zona Sur. Pero entre todos pero Charlie, eso... Charlie es un referente que viene hace muchos años. Claro, vos decís Charlie, ¿no? Y entonces nosotros queremos, Frecuencia Metalera, que un día vengan y antes de fin de año, guitarrita, un acústico, claro, una guitarra, y nos digan, está bien, loco, miren, esto es Matra, manga de puto, acá estamos. Y de paso pibes. Ya tienen la idea para sacar un unplugged. Perdón, hay una niña que estoy hablando obscenidad, tapate el oído. No importa, ya está acostumbrado. Tenemos que volver a los acústicos. Pero en verdad, loco, yo acá... Con alquimia habíamos hecho acústicos. Está bien, pero yo estoy hablando acá con Mate, los quiero apretar así, exigirle manga de guacho, entiendan. Yo tengo que decir algo. Yo sabía que la cerveza esta no era gratis. No, olvidate. Y la remera tampoco. Y la remera... Ya te dije, la próxima remera para vos, ya tenés una también. Así el año pasado ustedes vinieron. ¿No? No, vino aquí, vino Fernando. Bueno, fue yo un día que no vine. Quizás en ese momento les habrán preguntado mis compañeros por qué Matrax. ¿Por qué eligieron ese nombre? Matrax. Yo no estuve, así que si lo hicieron. ¿Cómo no? Matrax era un dios persa y después también. O sea, tiene muchos significados el nombre. Y también era el ángel de la luz. El ángel de la luz después pasó a ser Lucifer. Y entonces si vos ves el logo de Matrax, tiene el pentagrama con la estrella para arriba y para abajo y habla un poco de la dualidad del ser humano. Entonces nosotros lo tomamos desde lo bueno y lo malo del hombre. Eso es Matrax. Gracias. Les voy a contar algo con respecto a eso. Ese es Norma, viene a Frecuencia Metalera. Claro. Únicamente hace esa pregunta. Ella siempre. El nombre de la banda. El nombre de la banda. ¿Por qué? Ese es el leitmotiv y la. ¿Cómo se dice? La razón por la que Norma forma parte de Frecuencia Metalera. Así que, gracias. Y después tenemos otra respuesta. Este. Sacamos un sobrecito y salió ese. Y bueno. ¿Y qué opciones habían? No me acuerdo, vos te acordás. No, lo que nos gustó era que. Decidir con el nombre de Montreal, no. Montreal existía en sí, ese momento. Sí, pero por eso, no sé. Por presiones, digo. No, se me pone, no sé. Es diferente Matras y Montreal. Claro. Pero tienen cosas en común. Tienen cosas en común. Los dos empiezan con M. Claro. Y tienen el mismo guitarrista. También, ¿te das cuenta? En su momento el mismo batero. Poetino fue la primera formación de... Pero viste que sin querer te va metiendo... Y tiene también pelo en el bajo. Y cambiamos el nombre, boludo. Ya está. Che, loco, la verdad, nosotros siempre muy felices cuando la gente viene, muy felices de esto. Pero fuera joda, boludo, los estoy comprometiendo a que en algún momento vamos a seguir hablando. Dale. Pero en algún momento antes del fin de año, después de que pase, que vengan un día y guitarra, bajo. Sí, sí, guitarra, bajo, el cajón peruano. Claro, ¿viste? Y el lugar es este. Los micrófonos de aire, ¿viste? Hemos hecho en YouTube está el canal de Frecuencia Metalera, donde están subidos todos los videos de todas las notas que hemos hecho. Y ahí están los acústicos que hicimos acá. Fíjense que hicimos unos acústicos muy lindos. Y estaría bueno, posta. Dale, a nosotros nos encantaría tener a Brack. Este año venimos y hacemos. A Matras haciendo un acústico acá, de verdad. Y nada. Ah, bueno. La nota, como ustedes ya saben, va a ser cortada, va a ser subida a todas las redes, se la vamos a compartir con ustedes para que sus seguidores puedan únicamente disfrutar de la nota, no todo el programa este tedioso, se canse con este tipo hablando boludeces, con ella preguntando. No. Ustedes y yo. Me diste el pie para que digan las redes en dónde los podemos encontrar, dónde consiguen material. ¿A dónde pueden conseguir las entradas para estas fechas que se vienen? La página de la banda es www.matras.com.ar. Para el que no sabe cómo se escribe Matras, es MATHRAS. No sé por qué metimos la H en el medio, es complicado. Sí. Pero bueno. Después nos pueden ubicar por Facebook, por Instagram, por teléfono. Las entradas nos pueden escribir a la página y la piden, si no le doy un teléfono, si quieren. O sea, lo que sea, están igual por Passline se consigue, si no el día de la fecha. Nosotros ya estamos en la etapa del disfrute directamente. O sea, si hay algo bueno de tener una banda y Matras, que o sea, nosotros ya nos conocemos hace más de 15 años. Tienen toda la plata en las Islas Caimán, en Suiza, entonces ya está. En las Islas Cocodrilo. ya está. O sea, pero el hecho de subirte al escenario, disfrutar y hacer música con amigos no tiene precio. Y otro hecho es conocer Argentina o lo que sea, con la música tampoco tiene precio. Y, o sea, escuchaba así de refilón cuando hablabas con la gente de Bracas, que compartimos escenario en algún momento. La música es eso, ¿no? O sea, más allá de que a todos nos gusta irnos con un billete a casa una vez que salió el disco o que hiciste un show o lo que sea, es el disfrute de esto que hacemos con pasión por la música. Y lo llamamos heavy metal, pero llamalo como quieras. Claro, llamalo como quieras. Y no sé cuánta gente puede decir, loco, yo disfruto de lo que hago. Es salvando las distancias. Me puse serio, disculpa. No, está bien. ¿Sabes qué pasa? Estuvimos a punto de llorar. Salvando las distancias. ¿Está bien? Es lo que nos pasa a nosotros. Es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, para hacer esto, lo hacemos a pulmón, lo hacemos con amor, le metemos todas las ganas y lo que nos llevamos cuando nos vamos es tu cara, la cara de la nena, el haber hablado con la otra gente, las cosas que nos dicen. Es eso, es compartir. Es el reconocimiento, es el decir, loco, mirá qué lindo. No, va más allá de lo económico, va más allá del esfuerzo, va más allá del laburo, aunque ese guacho no hace nada, que labura soy yo, pero no importa, ellos dos, pero va más allá de eso. Va el siempre se quiere salir acá, claro, no. Es el hecho de, listo, de decir, estuve un rato con gente a la que conociste de la vida, terminás queriendo, compartiendo cosas y disfrutándolas. Yo creo que pasa por ahí. Tanto para ustedes como músicos como para nosotros como programa, ¿no? Sí. Ay, lo dejé sin palabras, sí, puto. Lo que, ¿qué? Bueno. Sí, está bien. Vamos a pasar un tema a la banda antes de despedirnos. Ya estamos cerrando la nota. Sí, vamos a cerrar sí, una hora. Tranquilo. Mierda. Mirá, sí. Son las 9, las 10 menos cuarto. Ya se termina, ¿viste? No se da cuenta. Uno no nota la hora. Vamos a cerrar la nota agradeciéndole. Vamos a escuchar Liberación. Dale. Que vos me habías dicho que no se escuchó en ningún lado. No, no van a tener ustedes. Van a ser los primeros. Nos encanta. Toda la gente que escucha desde acá hasta Costa Rica. Hasta Costa Rica, porque tenemos la repetidora de Costa Rica. La gente del sur. Queremos agradecerles por esta deferencia. Escuchen, busquen en las redes sociales, en las redes, en YouTube, Matras, están los videos subidos. Síganlos. Y si no, bueno, en el próximo posteo que va a haber de Frecuencia Metalera van a estar todos los links de las canciones, de las redes, de la nota cortada. Chicos, un millón de gracias por haber venido. Se vienen de lejos, loco. Eso no tiene precio para nosotros. No, posta que no tiene precio. Es un placer para nosotros poder estar acá. O sea, nos conocemos hace años, nos queremos. Dame ahora un besito. No, me gusta tu pelada. Mira tu hija cómo te mira. Norma. Ah, hija, no, yo no lo dije eso. Fue él. Sabíamos que iba a terminar así. ¡No! ¡Sí! Hay que, hay que largar el calfor que tenemos dentro. Una cerveza, una remera de regalo y ya, después. Ya está. ¿Vamos con Liberación? Sí, dale, que si no seguimos hablando. Bueno, ¿puedo decir yo antes de irnos? No, nos vamos, volvemos después. Les agradecemos totalmente que se hayan venido. Esperemos que cuando tengan algo nuevo, cuenten con nosotros. Como dijo Jorge, siempre las puertas de Frecuencia Metalera están para que vengan, compartan. Los esperamos con el acústico. Dale, eso quedamos. Ya está sí, al aire, sí, ya está confirmado, así que esperamos que antes que termine el año vengan con el acústico y bueno, cuando tengan algo para los 15 años saben que lo pueden difundir. Genial, así muchísimas que, gracias. Ahora escuchamos sí. Matras para cerrar la nota. LED Rock. Fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock. Mail raul-ledrock@hotmail.com. Estamos enredados en una cruel limitación. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Walter, ¿dónde estás, Walter? La concha de tu hermano, ¿dónde estás? Estaba acá contestando mensajes, pero bueno. Estamos ya cerrando la noche con los invitados acá. ¿Ya? Sí, sí, ya no queda nada. Tengo un par de cosas así rápidas para decir. Yo, Walter, para antes de que diga tus cosas, yo te juro que yo trato de hacer espacio y decir... ¡Mentira! No, boludo, de verdad. Norma me reta porque digo, lo voy a cagar a Walter, no lo voy a dejar hablar. Está hablando y peor. No lo voy a dejar hablar. Tengo. Bueno, contanos, dale, contanos. Así rápido, vamos a tirar varias, así... Le estoy revisando el celular a mi mujer, ¿Usted sabía que en estos días cumplió año? La semana pasada fue el tema de lo que hablábamos de los 50 años del primer disco, ¿no? Sí, sí, sí, hablábamos los 50 años del primer Black disco. Saba, sí, de Black Saba. Bueno, ha cumplido 75 años el señor Tommy Iommi. ¿Todavía está vivo? 75 jóvenes años. Ahora me sorprendió, ¿usted lo tienen a Dutch Aldrich, el violero de Dio y Wesley? ¿Sabe cuánto cumplió? 96. Le pegó justo. Mira. 60. Yo le daba menos. 60 pirulo. Bueno, ¿viste? Walter, pará. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cómo hace? Loco, 15. Sí, 15 de qué. De radio. También se cumplieron 44 años de la muerte de Bon Scott. Y AC/DC va a editar todos los discos en vinilo en un formato dorado. Por los 50 años. Bueno. No sé, ahí me derrito. No sé lo que va a salir eso. ¿Cómo eran los discos? ¿Cómo eran los discos de música en libertad en los 70? Que eran de colores. Era chico. Era más grande que yo. Bueno, Sebastian Bach, ex cantante de Skid Row, dijo que tiene cosas guardadas que nunca salieron. Como no lo dejan volver porque está peleado, ¿no? Con el bajista, con el que se quedó con el nombre. Dice que ahora él está presionando que tiene cosas guardadas que quiere sacar por su cuenta de la vieja época. Pero bueno, vamos a ver qué estaba onda. Por venir, ¿no, Sebastián? Parece que sí. Hay que confirmar un par de cosas ahí, veremos qué pasa. Pero bueno, todo. El dólar. Puede ser. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Tu presidente. Sí. ¿Qué presidente, no? Que no habla con nadie, que vive encerrado. Pero es Chulolandia. No, es que aguante el Ali Espósito. Pero tuitea para... ¿Para decir boludez? No, para... Dejar renegado. Para llevar las cosas para otro lado y que la gente no comente de lo que está pasando. Bueno, qué sé yo, dejémosla. Bueno, no importa, dejémosla por acá de lado. ¿Qué más tenés en ese papelito? Bueno, antes traes un cuaderno, mira, un papelito. Sí, dejate romper los huevos, un papelito. No quiero más el papelito, le prendo fuego, te aviso. El señor Robert Plant dijo que a los 75 años le está siendo difícil poder armar letras. Y también seguir componiendo y demás. Un tema preocupante ya, ¿no? Digamos, porque ya el paso. Usted, que si le pasa una cosa a ustedes así el día de mañana. ¿De no poder escribir? No, tener la cabeza. Yo no la tengo. Me voy a preocupar dentro de unos años. Bueno, listo. No sé si se enteraron también lo que pasó con el señor Fernando Ruiz Díaz de Catupecu, que está con una CD. No sabía. Teóricamente está todo bien, no le van a quedar secuela, pero bueno, fue un susto para Fernando. Suspendió la gira europea. Yo cuando el hermano tuvo el accidente junto con el cantante de Cabezones, laburaba, los atendieron en mi laburo, yo laburo en el Hospital Fernández. Los atendieron ahí, los había visto. Después, de hecho, con el cantante de Cabezones hemos tenido contacto cuando se venía a atender, que la pierna le quedó como 78 centímetros, una más corta que la otra, qué sé yo. Era un desastre. Pobres pibes, se hicieron pelota, boludo. Y no sabía lo de... Sí, es nuevito esto. Yo veo que usted no me deja hablar. Hoy o ayer. Sí. La verdad no sube en las redes, así que no me había enterado de nada. Han bautizado a una nueva especie de lagarto que se ha encontrado. Walterio le pusieron, boludo. Con el nombre del señor Bruce Dickinson. Así que ahora ya no es más Jim Morrison el único lagarto en el rock. Ahora Bruce Dickinson tiene un lagarto. Esas noticias que vos tenés, hijo de... Perdón, niña, tapate los oídos, niña. Hijo de puta, bueno, ¿de dónde sacás esa Nos vez? Vamos, nos vamos. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Se ha cumplido 21 años, sí. Puedo antes, entonces los esperamos el primero de marzo en Gier Álvarez Thomas al 1100. Y el 8 de marzo los esperamos en Monte Grande, en el Teatro Grayson. Así que bueno, muchísimas gracias por... Que va a haber un micro que sale de la estación Bursaco. De Bursaco. Sí. La sentada Repítalo. Más viaje sale 4.500, lo pueden adquirir al 11-55-09-48-35. 11-55-09-48-35. Y si no, miren en las redes Frecuencia Metalera, de Matra, en todos lados, ahí van a aparecer esa información. Sí, Mandato Divino hace la fecha del 1, del primero, y Diabólica hace la fecha Diabólica Deluxe. Daniel Valle. Así chicos, que... gracias. No, a ustedes. Gracias. Gracias por la invitación y nos vemos pronto con el acústico. Ahí, Gustavo. Lo cortaste, no sé si va a decir algo más. Y ya nos vamos. Diga. No. Bueno, se han cumplido 21 años de la muerte de Till Langley en lo que fue un festival en el Station Night Club de Rhode Island. La banda es Great White. Fue como decir... como el Cromañón de Estados Unidos fue esto, ¿no? 100 fanáticos de la banda de Great White tocando ahí en vivo. No sé a quién se le ocurrió, porque esto fue cosa que salió del escenario como Kiss, ¿vio? Y en un lugar cerrado se salvó el resto de la banda. Kurt Russell no tocó más con Great White después de eso. Creo que después hicieron algo así por ahí. La banda siguió con otro cantante, pero en ese hace 21 años moría el violero de Great White, y para recordarlo con él y por 100 y pico de personas más que murieron ese día, nos vamos con un tema de la banda llamada Rockby. Y antes, un segundo antes de decir, en estos días también hubo, no con el rock o el metal, pero también en un boliche donde se hacen a veces fechas de metal, un pelotudo, tres pelotudos, cinco pelotudos, volvieron a aprender Bengala. Cuatro fueron. Sí, en Palermo. Sí, ahí en al lado del Roxy. Creo que es un trapero Niceto, que se llama Niceto. El doctor o algo así. Pero la gente fue. La gente, loco, pelotudo, que no tienen memoria, hijos de mil puta. Déjense romper las pelotas. ¿Vamos? ¿Con qué, Nos Walter? Vamos con Rugby. Hasta el próximo martes. ¿Ciento cuánto? 192 va a ser. No, hoy, boludo. Hoy, programa 191. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Matra. Gracias, Bracas. Un abrazo. Gracias, Pablito. Te queremos. El martes que viene. Muy bien.